Su nombre de pila era la Donna Adrienne Gaines. Sin embargo, fue conocida por la mayoría como Donna Summer. Y quizá una de las figuras más famosas en el mundo de la música disco. Donna se desempeñó como cantante, compositora, pianista y actriz. Desde el coro de la parroquia donde cantó de niña, su poderosa voz conmovió a millones de personas alrededor del planeta hasta el año 2012, cuando falleció tras padecer cáncer de pulmón. Acaban de escuchar Romeo. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. La Donna Adrienne Gaines nació en víspera de Año Nuevo de 1949 en la ciudad de Boston, Massachusetts, de padres cristianos devotos. Desde muy jovencita comenzó a cantar en la iglesia y de adolescente formó varios grupos inspirados en los tríos femeninos de la década de 1960, como The Supremes a The Martha and the Vandellas. Decidida a abrirse campo en el mundo musical, no logró un papel en un musical de Broadway, pero fue contratada para otro en Alemania, donde residió varios años. Ahora escuchemos Let's Dance. It's my En 1971, Donna lanzó su primer disco sin éxito y en 1972 se casó con un actor austriaco, Helmut Sommer, con quien tuvo una hija, Mimi. Después de divorciarse, mantuvo el apellido que la acompañó hasta el final, aunque lo adaptó al inglés Sommer. Ahora escuchemos Bad Girls. Están escuchando el especial dedicado a Donna Summer. Mientras hacía coros para el grupo Three Dog Night, conoció a los productores Giorgio Moroder y Pete Bellotte y firmó un contrato con una disquera europea y lanzó su primer álbum Lady of the Night, con éxito en el viejo continente gracias a la canción de Hostage. En 1975 presentó a sus productores la idea de una canción que terminó siendo su primer gran éxito, Love to Love You Baby, caracterizada por la sensualidad de su canto. Donna, después de llegar al quinto lugar de la cartelera británica, la disquera estadounidense Casablanca pidió una versión de 17 minutos para tocar en discotecas, dando inicio a la moda de los sencillos de 12 pulgadas. A pesar del rechazo de muchas radioemisoras de tocar la canción con sus sugestivos gemidos, en 1976 llegó al segundo lugar de la lista de éxitos Billboard en Estados Unidos y el álbum vendió más de 1,000 copias. Otros éxitos que le siguieron son I Feel Love, que llegó al sexto lugar en Estados Unidos y al primero en Reino Unido, mientras sus álbumes lograban fácilmente la categoría de discos de oro. Escuchemos el tema I Feel Love. Están escuchando el especial de Donna Summer. Su versión de la épica balada de Richard Harris MacArthur Park fue su primer sencillo en llegar al número uno de la cartelera estadounidense en 1978, mientras que su álbum Life and More también alcanzó la primera posición. Sin embargo, el lado oscuro de su éxito se manifestó en la ansiedad y depresión que la llevaron durante años a una adicción a las medicinas recetadas. Sus siguientes éxitos fueron Hot Stuff, que le dio su segundo Grammy, y Bad Girls, de un álbum relacionado con el tema de la prostitución. También popularizó un dueto con Barbra Streisand, No More Tears, Enough is Enough. Escuchamos el tema Hot Stuff. Con el paso del tiempo lanzó su primer álbum de grandes éxitos que incluía una canción nueva, On the Radio, que solo en Estados Unidos vendió más de 1 millón de copias. La década de 1980 vio a Donna Summer cambiar de equipo de producción y de disquera, debido a su intención de experimentar con otros estilos musicales más allá de la música de discotecas. De esa época salió su primer álbum para la disquera Geffen, The Wanderer, que llegó al tercer lugar en Estados Unidos, aunque sus sencillos a partir de entonces no volvieron a tener el mismo gran éxito de los anteriores. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos On The Radio. Never told a soul.